movimiento, no hay margen de error. Accede a sus archivos y filtra la información. Mensajes de rebelión en la televisión. Realito el comando esperando instrucciones. Llamadas en masa, saqueo, putrones. Sumir la ciudad en un caos. Cientos de presos liberados. Colapso de servicios. Unidades, brigadas sin efectivos. Tambaleante, orden establecido. Llegará la calma después del ruido. Pistola de silicona pa' la puerta de ZTT. En el banco y en el cajero rompe fuerte CTNT. Ven, únete, ponte la bandana y sígueme. Habrán cristales rotos en la sede del poder. Escucha cristales y humo, sirenas y alarmas. Sabotaje, sabotaje. Vestida de luto a la santa saliendo de casa. Sabotaje. Cara tapada, capucha, bandana. Sabotaje, sabotaje. Espera la carga tras la barricada. Sabotaje. Sabotaje y arte es el vértice. Escupe solo a sus cómplices. Organícese, falla, pom, dem, boni, dem, dem, boni, dem, dem. Son criminales en serie. Crecimos casi sin temerles. Préndelo ese molotov. Ojalá, tuerca, va. Quémalo, vamos con todo. Tómala, lúchala, ya está ardiendo la ciudad. Tira la taca que atrapa, raja su saca, cata la rabia que mata, funde su plata. Y si se escapa, ratata. Dios en alto va formándose el ejército. Nos subestima, nos vieron inofensivas. Miles de pasos retumban en la avenida. Defender la vida es la caída del sistema. Sabotaje, daño o destrucción causado contra alguna institución, proceso o sistema, como forma de lucha o resistencia contra el organismo que los dirige. Sabotage, sabotage. Mezclaba toda una pista con otra con otro tema. Bueno, ahí estábamos escuchando a Tribade, quizás nuestra banda de cabecera de Cancelades. Sí, primera, ¿sí? Y segunda Marilina, que no es banda, pero es Marilina. Bueno, ahí tenemos nuestra banda y nuestra solista de cabecera. Totalmente. Se ve que falta una reseña mucho de Marilina. Mucho lesbianismo. Sí. Sí, la verdad que nos convoca. Algo así ahí que... ¿qué pasa? No sabemos qué, pero está ahí. Ay, ¿seremos lesbianes? Alto bueno. Porcentaje de lesbianismo en sangre, bien, parece, sí. Que tenemos. Tipo sanguíneo L positivo. Tenemos hoy esta cuarta entrega de lo que hemos decidido llamar Artegrafías Oníricas, música de sueños para escuchar bien despiertes. Y hoy nos toca, ya quisiéramos que nos toquen, Las Tribade. Las Tribade, que bueno, es un dúo, un trío, hasta quizás un cuarteto de rap de Barcelona, España, que hoy en día está formada por las MCs, las maestras de ceremonia Vita y Masiva Lula, en las letras, como raperas, como cantantes, y el acompañamiento de DJ Big Mark en las bandejas. Y a veces también dicen que el productor Josh es como parte de Tribade también. Así que bueno, las chicas no sabemos si son un dúo, un trío, un cuarteto. Pero bueno, la composición de Tribade fue cambiando en estos casi 10 años de vida. Al principio eran 3 MC cuando publicaron sus primeros temas. Los singles Gaupasa, un kinky rap transfeminista presentado por Vita, por Masiva Lula y por Sombra Alor, sin DJ Big Mark, y Mujeres, el otro single de Vita y Sombra Alor. Después en 2019 sacan su primer disco, Las Desheredadas, eso les debe sonar de algún lado, suena nuestra esto, cortina, esto que está sonando de fondo. Y arrancan el 2020, o sea, en 2019 sacan su primer disco, Las Desheredadas, y arrancan el 2020 despidiéndose de Sombra Lor, que bueno, deja la banda y se va a cantar a Que Te Calles, otra banda muy zarpada que hemos escuchado aquí y que también ha dejado sombra a Lorde a principios de este 2025 o fines de 2024. ¿Es dejadora? Parece que la loca es dejadora, sí, de bandas. Sí. De bandas que se ponen muy buenas, no sé, capaz su trabajo que está hecho. Y ahí se va y crea otra cosa. ¿No? Otra banda que la pega y que la pega bien, ¿eh? No que la pega en el sentido de del mercado de la música, de la industria musical, sino que son bandas que son bien recibidas por el público, donde sea que se presenten. Pero bueno, durante todos estos años han sacado, la verdad, muchos singles, muchísimos, así simples, con colaboraciones. Por ejemplo, Las Ninjas del Corro, Anier, que es la novia de Rocío, le mandamos un saludito a Rocío, que debe estar con Anier ahí. Con Sofía Gavana, con Santa Salud. Bueno, tienen muchos temas, son muy prolíficas musicalmente. Y han sacado un total de 3 discos, que bueno, en un ratito les contaré qué onda con eso. Y Las Tribade, que tienen una base en el rap del estilo boom bap, o estilo old school o la classic shit que nos gusta decirle, no dejan de lado este estilo y de todas maneras lo mezclan y lo alternan muy bien con otros estilos como el flamenco, el trap, algunos sonidos medio afro o medio afro orientales y también mezclan con el reggaetón nuestro de cada día. La verdad es que tienen muy buenos reggaetones. Les vamos a compartir uno que es Abolo, un single de Vita y Maxi Lula. Así que vamos con esa, escuchen la letra. Yo que era Bolo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Yo que era Bolo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. Tiene la puta, ella la que paga. Dice que no gano para pagarla. Tiene 2 móviles como la que antes. No es esa misma dar de los clientes. Hablo por Instagram pa' criticarme. Dice que no le gusta mi manera de pensar. Dice que aprenda a diferenciar entre trata y trabajo sexual. Que deje de opinar sin tener ni idea de nada. Que todos nos prostituimos a nuestra manera, mamá. Dentro del sistema y que el trabajo asalariado es la misma mierda con diferente correa. Que mis argumentos contribuyen al estigma. Que por culpa de eso lleva diferentes vidas. Tengo que aprender a controlar esta boquita. Porque el lenguaje ofende y aquí somos feministas. Que no me queje tanto que parezco moralista. Me lleva de viaje con la pata que le sisa. Dice que se está cobrando el patriarcado. Que no me queje tanto que a mí me lo hace gratis. Que nunca me ha cobrado. Que la chula se ella y no ha nacido hombre que la haya mandado. Tengo un amor en la calle. Eso que tú me dices yo no lo creo, cariño. Que en el resto de explotaciones yo no me fijo. Que si quiero que lo prohibamos a media me ha dicho. Que era Bolo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella la que paga. Dice que no gano para pagarla. Yo que era Bolo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella la que paga. Para pagarla. Si yo tengo el control, mami, no me subestime. Le estoy apropiando todo lo que no debe. Que si hablan en mi nombre, si me tapan la boca, no es menos patrón el que prohíbe que el que explota. Estamos haciendo pasta, prima, que no somos Richie. Peor es no cobrarlo, ya lo dijo Federici. Me ven y llaman a los malos, son el Nietzsche. Yo soy de las otras del sindicato de Vichy. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. Tú eres dueña de tu tiempo, ¿no? Yo pongo mis normas, mis condiciones, mi horario. Yo marco los días de party en el calendario. Que estoy vendiendo mi cuerpo. Che, si fuera ya no lo tendría, ¿no? Trazo tiene la bandeja con el pulso de sus brazos. Yo también vendo mi fuerza de trabajo. Estamos haciendo pasta, prima, que no somos Richie. Peor es no cobrarlo, ya lo dijo Federici. Me ven y llaman a los malos, son el Nietzsche. Yo soy de las otras del sindicato de Vichy. Crimi, crimi, crimi, criminaliza mis actos. Prefieren que en los clandestinos cierre el pacto. Dímelo, dímelo, dime, dímelo. Si tu trabajo actual fue primera opción. Casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Guapa. Yo que era Bolo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. llama Chiburda? ¡Tú no oyes! ¿Eh? ¿Qué onda? No oye. Fuera de aquí. No oye. Ajá, ajá, ahí va. Ahora sí. Tú no oyes, tú no oyes. Bueno, yo que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta de... Sí, confieso. Pero es la puta la que está empoderada, no por ella eso, porque está con... Estoy hablando de la puta empoderada, ¿no? No de la que sale con... Bueno, están las tribades, les gusta sacar comunicados, tienen sus comunicados, tampoco es que todos los días, pero bueno, cuando consideran necesario sacan sus comunicados. Y en la descripción del video de este tema, las tribades dicen... Desde Tribade queremos remarcar que no pretendemos transmitir un mensaje de idealización de la prostitución, al igual que de ningún otro tipo de trabajo asalariado. No abrimos ni ponemos sobre la mesa ningún debate que compañeras que viven en su propia piel y experiencia no hayan tenido antes. Abajo el trabajo. Esa les gusta. Abajo el trabajo. Todo, arriba. Todo este team es vago. Es antitrabajo. Vagancia. Bueno, si hay algo que las tribades están, además de lesbiániques, es politizadas. Y eso a mí me fascina. Sí. Es que, o sea, todo es muy virtuoso en ellas mismas, digamos. Sí. En todas sus canciones se puede escuchar anticapitalismo, antifascismo. Estaba dudando si feminismo o transfeminismo, pero ellas en algunas canciones se nombran transfeministas. Pero desde diferentes points o temáticas como los cuidados, las migraciones, la defensa de las ocupas, el lesbianismo y bueno, varios otros temas, ellas van construyendo un discurso musical interseccional, ponele si quiere. Quiero decir que hablan de muchas luchas con rimas, con flow, con poesía, y lo que más me gusta es que muestran bastante coherencia, lo que decías vos recién, Chana. Por lo menos discursiva, qué sé yo, no las conocemos en persona, pero... ahí escuchamos Sabotage, abriendo esta columna, escuchamos a Bolo, y ahora escuchamos Ella y Yo, que es del disco La Tregua. Más allá idea del amor. Tu sangre en mi vena, en tu boca mi voz. Perdí la fuerza para aguantar. Solo pienso en disfrutarte. Baby, ya no puedo más. Tengo ganas de llamarte. Perdí la fuerza para aguantar. Solo pienso en disfrutarte. Baby, ya no puedo más. Tengo ganas de ya. Vamos, mi niña. Ey, dítelo. Toma que toma. Re bien. Sí, qué lindas que son, por favor, cómo suenan. Yo las vi en vivo. Las viste en vivo, en te Niceto. Envidio sanamente, arre. Estuvieron increíbles. La estaba en ese momento, ¿cómo se llama? Sombra, Sombra Lorla, que se fue. Sí, se pegó un palo, quiso hacer como medio un chiste y se fue para. Se cayó mal. Tipo, se cayó y así como cayó, fue como un resorte que se levantó. Estaba acá no pasó nada. Estaba con Kiki. Niceto es totalmente oscuro. Tenía unos anteojos negros así gigantes. ¿Qué? No veía nada esa persona, claramente. Es que ella es muy glam. Ella es glam sobre todas las cosas. Así que, bueno, ¿cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta Tribade? No podemos dejar de decirlo. Como les contaba hace un rato, tienen tres discos, las Tribade. Y una nueva visita a la Argentina pendiente, ¿no? Que estamos para ahí. Que les puedas ver vos. Sí, la Comisión de Actividades Culturales de Olga Vázquez, ahí ya gestionando una fecha que se vengan las Tribades a tocar a Olga, loco, porque ellas bancan las Ocupa, así que tienen que venir a tocar a Olga. Hecho está, decretado, estamos acá manifestando. Bueno, les voy a comentar un poco. Sus disquitos, como dijimos, el primero es Las Desheredadas, con una cantidad de 12 temas, prolífico, y una intro de Tomar al Hip Hop por Asalto, maravillosa. Después tenemos en 2021 otro tema también con 12, otro disco, perdón, también con 12 temas, que es Dike o Dike, en relación al término del inglés. Ahora no sé si lo conoces, pero Dike es lesbiana. Una lesbiana. Mira, una tortillera, claro. Ahora te cuento. Y el último es La Tregua, de 2023, un disco más cortito con 7 temas, que incluye este Ella y Yo que está sonando. Todos estos discos son muy escuchables, la verdad. Claramente si les gusta el rap, ¿no? Me encanta cómo en todos suenan las palmitas flamencas. Que no me sale, pero. El flamenco se está muriendo en este momento mientras vos haces ese aplauso. Perdón flamenco. sé la cuenta, pero no me sale el aplauso. Pero bueno, es discos muy escuchables, de rap político, rap cuestionador, rap del que incomoda. Sí, inclusive si por ahí no les gusta tanto el rap, es buena música para entrar al rap. A escuchar. Es verdad. Capaz que tiene que ver con esa mezcolanza que hacen con otros géneros. Y puede que también encontremos algunos temas, entre comillas, de amor. Pero bueno, hasta esos temas tienen así que son medio romanticonchis, discursan políticamente sobre los vínculos. Ellas nos invitan a cuestionar o a dejar la heteromononorma. Esa norma que dice que tenemos que ser heterosexuales y tener una sola pareja cerradita, exclusiva, jerarquizada. Y nos cantan ellas y rapean sobre el poliamor, las relaciones lésbicas o relaciones mostris. También sobre poner los cuidados en el centro de las prácticas y de los vínculos. Y yo ahí hago match con ellas. Otra vez me enamoro, otra vez, y me dan ganas de seguir escuchándolas forever. Podemos escucharlas en YouTube, claramente tienen su canal. Y en vivo, bueno, eso, hay que ir a Europa, tocan por varios países, pero bueno, por lo pronto acá no les tenemos en agenda del Olga, ¿no? Todavía. Hay 2026. Si no morimos antes, yo particularmente. Bueno, vamos a ir cerrando esta cuarta artegrafía onírica, quizás la última del año, quién sabe. Con un tema, el tema que le da nombre al segundo disco, Dike, que ahí, bueno, si querés te cuento, que es una reapropiación y resignificación de la palabra dyke, usada despectivamente durante décadas para referirse a lesbianes masculines, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Inglaterra. Y desde 1970, más o menos comienzo de la década del 70, se reapropia esta palabra por parte de la comunidad sexo-género disidente de algunas regiones de Estados Unidos para hablar de lesbianes. Me estoy por ahogar. ¿Querés un poquito de agüita? Tomando. Sí, no, un poquito. Me gusta que además de no mueras, subí la música, Pablo. No voy a volver más, no voy a volver más. Tosé, tosé todo lo que quieras toser. No, ya tosí. Ya está por morir. Que me gusta la cuestión de la reapropiación de todas las mierdas que nos quieren marcar como etiquetas negativas, como bueno, exceso de lesbianismo, ¿viste? Claro. Miren, ahí va una dyke. Claro. Sí, mirá. Soy una dyke. Yo me acuerdo que ya no me pasa más igual, creo, pero varias veces me han llamado por la calle como lesbiana. Y como, ay, ¿cómo sabes? Sí. Una vez pasó en un colectivo, creo que lo conté, acá en Cancelades, que un tipo estaba peleando una mina ahí en el colectivo y cuando la mina se baja le grita lesbiana, como de insulto. Y después al toque me bajé yo y bueno, le grité, aguanten las lesbianas, no sé, una cosa así. Dije, ahora me escupe el chabón, no sé. Pero quedó re careta, porque no pensó que alguien le iba a... Iba a haber dos lesbianas en el mismo colectivo en el que él estaba. Pero bueno, dyke es reapropiado en términos de fuerza, de resistencia y de asertividad. Concepto desde el que las tribades desarrollan un disco entero. De ser una lesbiana dique... asertiva, en resistencia, en lucha, fuerte, poderosa. Y bueno, esta última canción con la que terminamos la columna, que es Dique. ¿Y qué quieres tú, mami? ¿Y qué quieres tú? Que a mí me gustas igual, nadie te está moviendo. ¿Y qué quieres tú, mami? ¿Y qué quieres tú? Que a mí me gustas dique, igual. Dique. ¿Y qué quieres tú? Ey, ¿qué quieres tú? No fuimos de buch, no fuimos de buch. Me tiene dando vueltas en una pirámide. Que si no ve. Tribade. Yeah, yeah, yeah. Bueno, nivel de onda es tremendo. Qué bueno, fantástico las Tribade, por favor. Tremenda columna. La verdad, es re lindo el segmento de las reseñas musicales. Es muy bello. Es disfrutable. Es muy bello. No voy a hacer mi autocrítica al aire, pero porque nos queda poco tiempo. No necesitamos tener autocrítica, somos bárbaros. No hace falta. Bueno, nos vamos con la agenda. Vamos, dale, porque yo estoy, aunque no parezca, estoy recuperado. Lo peor ya pasó. Solo contamino con baja carga viral. No, ya está. No es viral. Ah, no es viral. Es todo emocional acá. Si gobierna Milei, está todo el mundo resfriado. Todo emocional. Si sos docente, cualquier enfermedad. Si sos docente de la provincia de Buenos Aires y estás precarizado, esta agenda es para vos. Hoy, jueves 20, desde las 21. En el mural de la MoMA, ahí en 1 y 66, se arma altar colectivo por el Día Internacional de la Memoria Trans. Que va a ser un encuentro para recordar, homenajear y cuidar la memoria de nuestras y nuestros compañeros trans travestis. A propósito de eso, se acaba de largar a llover, ¿no? Sí. A propósito de eso, está este fin de semana el encuentro de trabos. Bueno, trans, travestis, trans y personas no binarias. Sí, personas no binarias también. En Córdoba. Sí. Así que capaz si hay alguien que. Igual están organizadísimos los trabos, ya se fueron todos. No hay un puto trabo en toda no la ciudad. No ha quedado un trabo en la ciudad, es verdad. Bueno, convocan a llevar velita, llevar tu estampita, tu no importa, tu ofrenda, no se suspende, lleva tu paraguas, anda claro, con paraguas, flores, pero anda. Tacos, esmaltes de uñas y armar el altar colectivo. ¿Y mañana? Mañana desde las 18:30 está el Festi en Marimacha. Festimari, loco. El Festimari, che, tremendo el cumpleaños de Marimacha. Edición, sí. Primer aniversario con poesía desviada, toca Estefu, Cuso, Ibiza Pareo, otros DJs, una fiesta. Taza, una fiestaza que me voy a perder porque me estoy yendo a Corrientes. Muy yo bien. Sí, me voy a Corrientes. Como corresponde. Porque este fin de semana, si alguien se queda con las ganas, se saca un pasaje. Un Flybondix y llega a Corrientes enseguida. Uh-huh. Que se viene el 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias, Intersex, Bisexuales y otras calañas. ¿En dónde? En Corrientes. Capital. ¿Dónde, City, sino? Corrientes Capital. Ustedes, yo le digo Corrientes, ¿qué se imaginan? Un visualmente. Enchufe. ¿Qué? Falle. Un chamamé. Ah, chamamé. Yo me imagino eso y más un campo. Roja y Ju también. Los esteros de Liberá. Por eso. Yacaré. Carpincho. Puma. ¿Quién sabe? Yaguareté. ¿Yaguareté? Pequeño Yaguareté. Y si hay carpincho. ¿Habrá vivos? Que bueno. Todavía no se extinguieron. No, todavía no. Bueno, nos listo, vamos. Listo, nos hacen besitos. Chau. Muchísimas gracias, Radionauta. Aguante Radionauta, aguante el Olga Vázquez, aguante la cultura popular. Besos. Buen fin de, pásenla bien. Termina el día. Se hace